estamos en un escenario sanitario complejo, pero a diferencia del año pasado, sabemos cómo cuidarnos, cada una de las actividades que hacemos tiene su protocolo, sabemos que el barbijo, el distanciamiento y el alcohol nos cuidan y que la vacuna está para la población de mayor riesgo en forma sistemática y progresiva. Si nosotros respetamos los protocolos, si seguimos estimulando el uso del aire libre, la ventilación de los ambientes, abrir las ventanas, abrir los transportes públicos y todo lo que genere, no riesgo cero, pero sí menor aceleración de los contagios, podemos transitar semanas diferentes si además acentuamos la vigilancia de las personas que vienen del extranjero, las personas que migran entre provincias, los viajes de estudio. Es decir, una complejidad sanitaria importante, porque la ciudad es parte de lo que está pasando hoy en la Argentina y en Latinoamérica, pero un horizonte de vacunas distinto. No estamos contando respiradores, estamos armando estrategias para tener más turnos, más disponibilidad y más cercanía de un elemento que nos protege de las complicaciones más severas de esta enfermedad.